la situación en la que se encuentra hoy día la comunidad de Los Chapinos. ¿De qué manera Drical afecta a todas las comunidades vecinas? Aquí hay una cosa básica, que es que las comunidades tienen derecho a saber lo que se hace en su entorno. Aquí no se la ha informado, aquí se la ha ocultado información, se ha omitido un deber de la autoridad pública, que es informar, y es por eso que la comunidad en principio está indignada. Pero de la indignación han pasado a la acción. Yo vengo a solidarizar ese paso y a respaldar algunas de las futuras acciones que van a estar tomando. Yo creo que aquí hay un tema de principio que está en juego. Nadie tiene derecho a hacer algo en el barrio de uno sin a lo menos contarle. Y eso es lo que ha pasado acá. Los conflictos ambientales se han evidenciado bastante acá en la región. ¿Eso nos está indicando de que la nueva institucionalidad medioambiental no está funcionando? Mire, una cosa es la institucionalidad ambiental, pero a la par con la institucionalidad ambiental, lo fundamental es la conciencia ambiental del ciudadano. Y yo creo que lo que ha avanzado y lo más relevante es ir profundizando la conciencia ambiental, la información ambiental, la educación ambiental, para que uno pueda pararse frente al Estado, da igual el gobierno de turno, para defender ciertos principios. Y por ende, si bien la institucionalidad ambiental tiene muchas deficiencias, porque hay quienes en nuestro país no quieren una institucionalidad ambiental más dura, porque prefieren generar un equilibrio, yo diría, más precario para los intereses ciudadanos y más fuerte para los intereses empresariales. Lo relevante de lo que estamos viviendo en nuestra región es que la conciencia ambiental, y no solo en nuestra región, en el país, ha llevado a que los ciudadanos comiencen a organizarse. Y eso es lo importante de lo que está pasando en Chapino. Y además de organizarse, la capacidad de establecer alianzas con otros. Y eso es aún más importante. La última pregunta, ¿qué opinión le merece que el gobierno, en vez de ofrecer soluciones, envíe carabineros de fuerzas especiales a los sitios o las comunidades que están hoy día en conflicto? Mire, el gobierno no conoce el concepto de diálogo. Frente a toda acción social, lo que hay es represión policial. Y esto se ha repetido una y otra vez. Este es un gobierno que no sabe hablar con los ciudadanos. Y es yo diría, una patología política que está caracterizando al Ministerio del Interior en particular.